cosita de un barrio pobre, de una provincia de mi país, que has venido con la esperanza de que te amen y ser feliz. Mujercita de pelo negro y de ojos color café, que llegaste desde tan lejos con tu mundo de amor y fe. Mujercita norteña, dulce, tierna y tan bella, la que quiere y que sueña encontrará su amor. Mujercita norteña, de la piel color cobre, aunque seas muy pobre, de oro es tu corazón. Barrio pobre de una provincia de mi país, que has venido con la esperanza de que te amen y ser feliz. Mujercita, cuerpo de diosa y de alma blanco algodón, hoy te brindo este regalo dedicándote esta canción. Mujercita norteña, dulce, tierna y tan bella, la que quiere y que sueña encontrará su amor. Mujercita norteña, de la piel color cobre, aunque seas muy pobre, de oro es tu corazón. Mujercita norteña, dulce, tierna y tan bella, la que quiere y que sueña encontrará su amor. Mujercita norteña, de la piel color cobre, aunque seas muy pobre, de oro es tu corazón.